Capitán Claudio Ramírez Cubillos, comisario de la Tercera Comisaría de Osorno. El procedimiento que usted me consulta es un lamentable fallecimiento en un siniestro de incendio. Esto ocurre alrededor de las 19:20 horas, que es cuando se activan las alarmas para dar cuenta de que se estaba realizando y se estaba produciendo un incendio de casa-habitación. Dos domicilios pareados en calle Los Pellines, 160 y 168. Y luego el trabajo de control del fuego que realiza bomberos se determina el lamentable fallecimiento de una mujer de 33 años de edad, quien logra rescatar a uno de sus hijos y luego ingresa nuevamente al inmueble, situación que habrá que investigar las causas por las cuales regresa al interior, perdiendo la vida al quedar atrapada en las llamas. El fuego, si bien es cierto, está controlado. Insisto, Carabineros lamenta el sensible fallecimiento de esta persona y hemos dado las cuentas correspondientes a la Fiscalía, quien ha dispuesto que la Brigada de Homicidio trabaje todo el peritaje de la víctima en este caso y el abocar va a realizar el peritaje correspondiente al siniestro. Ese sería el reporte que podríamos dar. En este momento continúa el procedimiento en desarrollo, pero ya está, el fuego está completamente controlado.